protagonistas. Empataron 2-2 Boca y River. Claro, la primera sensación que a uno le da es que Boca desaprovechó una oportunidad. Desaprovechó una oportunidad. Y más si toma el partido de atrás para adelante. De atrás para adelante es la jugada de Benedetto, la jugada de Tevez, la entrega de Benedetto y la tapada de Armani. Ahora, hubo un desarrollo. Y en ese desarrollo, me parece que cada uno mostró cómo es. River mostró que tiene la cara, justamente, que veníamos describiendo, y Boca fue el que muchas veces no te explicas cómo, pero marca goles. River fue el del juego, el de abrir al rival, el de ensanchar la cancha, el de los jugadores que tienen juego interno, el de sacar a los laterales, el de centrales firmes. Y un arquero que responde, que en los dos goles de Boca no respondió, sí queda la imagen de Armani, la del final, y termina tapando, creo yo, esos dos goles en los que no respondió. Pero los dos se mostraron tal cual fueron. O por lo menos tal cual llegaron hasta acá, a esta instancia. Por eso, yo creo que hoy el 2-2, me parece, la sensación es que deja a River un poquito más, más contento, si se quiere. Un poquito más contento. Ahora, ¿es determinante, es decisivo? No. Yo creo que no. Más que el gol de visitante cuenta como un gol normal. Así que creo que todavía está abierta la serie. Que está abierta la serie. Ahora, Boca perdió una oportunidad de ganarle a River sin haber jugado mejor que River. Sin haber jugado mejor que River. La sensación es que queda todavía mucho por recorrer. 90 minutos en los que puede pasar realmente cualquier cosa. Cualquier cosa. River se mostró hoy, para mí, como un equipo más equipo. Y Boca se mostró como ese que, sin tener una explicación de laboratorio futbolero, sin tener que hacer tantos pases, o sin tener que elaborar, que generar, te mete goles. Señores, 90 minutos de fútbol. Hoy somos un poquito más, vamos hasta las 8:30, bueno, como todos los días. Y van a pasar muchas cosas, muchas cosas. Señor Cassini, la verdad que la gente quiere escucharte. ¿Cómo va? Está Cabezón Ruggeri. Hola Cabezón. ¿Quién pidió un té, Ruggeri? Yo, Oscar, no está bien. Estoy de la garganta, me mojé ayer y estoy mal. ¿Te duele la garganta? Sí. Bueno, qué bárbaro, siempre dando fe, la nota. Doy fe, no fue por gritar nada, fue porque está así, cargado. Una diferencia. A ver, te quiero preguntar, Raúl, Oscar, vamos a estar enseguida en la cancha de Boca, hay mucho para analizar. River sorprendió. No, nosotros no, viste que teníamos la posta, No estaba tan seguro porque era bastante arriesgado. Pero lo hizo bien el primer tiempo. El segundo tiempo mejoró Boca. Espérenme un segundito, ya te quiero escuchar a vos, Raúl. Sí. Vamos a la cancha de Boca. Está Mariano Clos, está Diego Latorre. Hay mucho para hablar después de una jornada muy larga, de un partido intenso. Realmente el partido fue intenso, con incertidumbre por lo que podía pasar. Mariano, Diego, un placer. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, Sebastián. Qué gusto. El saludo para todos los muchachos por allí. La verdad que sí, tuvimos una muy buena final. Sinceramente, el resultado es más que interesante por el 2-2, por los goles, pero vos a veces te vas de una final diciendo, mirá lo que dieron, fue poco, qué poco arriesgaron. Y la verdad que fue una muy buena final. 2-2 que, como bien decías, deja abierto el panorama, lógicamente, a lo que sucede en la cancha de River. Y coincidente en el buen juego de River los primeros 45 minutos, con chances de gol, con ensanchamiento, con buena movilidad. Y Boca, a ver, yo decía recién, ¿no? Creo que Boca tiene esa contundencia arriba, es cierto, pero me parece que de entrada se iba a ver que Boca no tiene fútbol fluido, no tiene demasiado juego, y creo que River ahí sí le gana los partidos, le gana el trámite, ¿no? Y eso que tuvo a Palacios contenido para cumplir otra función que él habitualmente hace, que es pasar hacia adelante, ser uno de los que rompe, pero con Martínez le bastó, con Prato creo que primero de espalda, después, aun cuando se tiró sobre Jara, que Boca no le encuentra solución a Jara en el sector derecho, pero el técnico, bueno, cree que es el titular del equipo. Sorprendiendo, me parece, con algunas apariciones de Milton también por la izquierda. Creo que River tiene segundas jugadas. Y lo que le decía a Diego, y Diego compartíamos esto el primer tiempo, Boca lo que tiene es juego hacia adelante, que creo que ahora va a explicar Diego si hizo bien o no la salida de Pavón, si le hizo bien a Boca la entrada de Benedetto. Pero Boca, yo imagino al mediocampista de Boca, ¿qué hago? ¿Voy? ¿Acompaño? ¿O me quedo? Porque si la perdemos allá adelante se nos vienen. O sea, Boca tiene una incertidumbre futbolística que se tapa con la contundencia del gol y River tiene un juego donde hoy sí tuvo también la posibilidad del gol, más los hierros, ¿no? Sí, yo creo que la ausencia de Pavón Coincido que los primeros minutos, largos minutos, fueron de River, lo estaba dominando estratégicamente, jugando con los dos laterales, le hacía ancho la cancha, le circulaba la pelota y Boca no lo podía recuperar, tenía que retrasar a los winners para tapar y para colaborar. La ausencia de Pavón, no por Pavón y su jerarquía y sus cualidades, sino porque necesitaba Boca cubrir mejor ese ancho de la cancha y con los dos delanteros ponerle más presencia a los tres centrales de River. Me parece que tácticamente ese movimiento a Boca lo favoreció, empezó a recuperar mejor la pelota, empezó a repartir mejor los esfuerzos para recuperarla y me parece que ahí los dos delanteros empezaron a mover mucho más cerca de su región, de su zona, y por supuesto tienen los dos jugadores goles en sus venas, ¿no? Cada pelota que anda por ahí suelta, tanto Benedetto como Guanchope, son fantásticos para definir. Raúl, Cabezón Ruggeri, quiero que se sumen a esta charla, a este debate. Coincido mucho con lo que dice Diego. Eso lo estaba viendo ahí en la cancha cuando fuimos. Vos en la semana me dijiste 4-4-2. Y así terminó jugando. Sí. O sea, la lesión, no, la lesión, se lo preguntaba Pavón, recién Mariano, la lesión de Pavón lo ordenó a Boca. Lo favoreció y lo ordenó. Lo ordenó porque Boca no le encontraba la vuelta. Más que este Pavón no tiene nada que ver con aquel. A Montiel no le encontraba la vuelta. A Montiel. Total. Estaba lastimándolo Montiel mucho por ahí. Palacio, Raúl, que se le metía. Pero también qué pasaba, que los volantes se le movían mucho y no los podían marcar. Por eso te digo, no, pero aparte porque la costumbre de Pablo Pérez es cerrarse, meterse al medio cerca de barrios. Y ahí estaba el agujero. Y Olaza no sabía qué hacer. Costados. Si salía, entraba. Lo mismo que le ocurrió. Yo coincido. Yo también. La semana, para ver, desde el juego nuestro y de la observación, Boca, River debía atacar por ese lado, como contra Palmeiras hizo lo mismo. Boca no tiene juego. Lo hace retroceder a Pavón, pero me parece que es un... A ver, el técnico dijo, terminamos así, nos clasificamos así, jugamos así. Y el esfuerzo lo tenían que hacer los de afuera, pero es muy difícil, para un delantero, para mí, tener que hacer eso. Totalmente. Es muy difícil, de hecho se termina fundiendo a los 15 minutos del segundo tiempo, no podía más. Sí, pero me dejá que te diga algo. Y eso después ya se quedó estacionado. Agregale Pérez mal en el pie, ¿no? Sí, mal, bueno, mal pero porque quedaron muy estirados, Mariano, también. Cuando Pablo Pérez agarraba la pelota quedaban muy estirados y no tenía mucho lugar como para darle la pelota a un compañero. Hernández muy pegado a la raya y después se estacionó Villa sobre la punta derecha, o sea, arriba de Montiel. Y ahí ya no tenía casi alternativa Pablo Pérez para jugar. No, y además, Raúl, ¿sabés qué le pasaba también? Que Boca perdía rápido la pelota por intentar hacer una cosa u otra. Entonces es difícil subir y la pierdo y bajo. Claro. Bajo, ahora tengo una pelota, subo y tengo que volver a bajar. También el esquema de River lo llevó. Prato sí, tuvo un... Guanchope tuvo una mano a mano que se cayó, lo había pasado y se cayó. Sí. La otra que tuvo le hizo el gol. Sí. Sí. Eso te lleva a jugar de esa manera, River, a exponer los mano a mano. Sí, también. Pero yo creo que lo que todos ustedes están contando, que vi exactamente lo mismo, Boca tiene un equipo partido, es todo el técnico, ¿eh? Es todo el técnico porque sabíamos cómo jugaba Boca. Uno se imaginaba el partido y lo charlamos acá. Boca no encontró juego y no encontró... A ver, Boca tiene dos delanteros o tres, magnífico, porque Guanchope hace goles, es indiscutible. Benedetto es indiscutible por goles y por la calidad que tiene. Ahora, dos delanteros separados el equipo tiene. Para mí es todo el técnico. ¿Qué quiere decir? Y es propio del Boca de Guillermo. ¿Qué quiere decir? Claro. La responsabilidad del técnico. Pero cuando hizo el cambio total. Por la lesión, que sí, no. No, el cambio está bien. Yo te digo, el equipo, cómo juega y cómo jugó siempre, más que salga campeón del mundo mañana, es lo mismo, no cambia. Juega así. ¿De qué es así? Así es el Boca de Guillermo. ¿Y vos a quién pondrías? Yo pongo o Zárate o Cardona. ¿Por quién? Está bien, pero vos que pueda jugar. Pero querés hacer algo distinto. ¿Por bueno, ves que está partido. ¿Por quién? Lo dijo Raúl, lo dijeron, está partido el equipo. ¿Pero por quién? ¿Por quién? Claro, esa es la pregunta. Guillermo quería jugar a esto. Ustedes defienden a los técnicos, no se los toquen, ¿eh? Bueno, no se los toquen. ¿Por quién lo pones? Espera, Cabezón. Primero expliquemos. Guillermo jugó a esto. Claro, se le cae Pavón, había practicado con Benedetto en la semana porque Pavón estaba tocado, lo que pasó era, se ve que Guillermo sabía que podía ocurrir, había practicado con los 2-9, ¿sí? Lo que quiero decir es que él juega esto, juega un equipo de poca elaboración, de corte en la mitad. Tiene razón el Chavo, Sebastián, para mí, ¿no? Porque es así, Guillermo quiere esto, quiere... Si el equipo no juega bien, y no jugará bien, bueno, no será fluido como River. Ahora, ¿sabés qué te va a decir? Yo llegué a la final jugando así. Claro, claro, seguro. Con Zárate o sin Zárate, seguro. Pero llegué así. Y quiero jugar con Pérez, quiero jugar con Nantes. Y no con... te puede decir lo de otros entrenadores, Kai, Cabezón, que no tengo jugadores para jugar de determinada manera. Tiene un perfil de jugadores muy amplio. El sí, claro, Cardona, Tevez, Zárate. Si elige esto, porque es lo que quiere. Bueno, por eso te digo, claro. Todo el técnico, muchachos. Ahora, pará. Gracias pero por dar este, cuando pero vos decís el técnico esto. Está a la final. Pero está bárbaro que esté en la final con todos los atributos, con todas las cosas positivas y las negativas, es todo el técnico. Y que estando porque... en la final hablamos de que River es más equipo que Boca. Pero, entonces claramente. También eso ahora, marca, ¿qué hace el técnico? Igual marquemos algo. Boca termina jugando gran parte del partido con 2-9. Que Boca es la primera vez que hace esto, ¿eh? Sí, pero estamos hablando del concepto general. Con respecto al concepto estoy de acuerdo. Ahora, Boca termina jugando de una manera que no es el ADN del entrenador, que nunca jugó de esta manera, claro. Y que yo te digo más, seguramente el partido en River lo va a terminar de jugar así. Yo creo que el ADN del entrenador sí es jugar directo. Con 2-9 no. No, pero jugaba con 2-9, era lo mismo. No es lo mismo. Me esperan un segundo, Mariano Gambetta, está hablando el técnico hoy de River, Vizcay, y Maidana está también en conferencia de prensa. Vamos un segundo con ellos, dale. Dale. Ocupando un lugar que no me corresponde, tendría que estar Marcelo sentado aquí por una sanción injusta recibida por entrar un minuto tarde al partido previo en Gremio. Y me corresponde estar aquí, pero realmente no me siento cómodo porque el equipo, el técnico es Marcelo y tendría que estar él. Para Jonathan, preguntarte cuál fue la sensación después en el vestuario, pero sobre todo si sienten que quedó alguien mejor parado que otro, que uno de los dos equipos puede estar mejor de cara a la final teniendo en cuenta el resultado de hoy. Sí, buenas tardes. No, la sensación positiva, porque el equipo no se quedó, fue a buscar el empate, se pudo conseguir ante un rival duro, ¿no? Y estos partidos son así, partido de Copa, intenso de ida y vuelta, si te equivocás... cuesta caro y bueno, salió un partido lindo, vinimos a buscar una victoria, no se dio, pero no nos vamos disconforme con el rendimiento del equipo, ¿no? Buenas tardes, una pregunta para Matías y la otra para Jonathan. Matías, ¿qué lectura hicieron en la previa para jugar con Martínez Cuarta en el fondo para parar una línea de 5? Bueno, Marcelo pensó el partido teniendo en cuenta que Boca tiene dos jugadores muy rápidos por los costados. Entonces se planteó una línea de tres centrales con dos laterales muy ofensivos que permanentemente pasen al ataque y que el espacio que dejaban esos laterales que iban al ataque lo pudieran cubrir un central más, ¿no? Porque el ancho de la cancha con dos jugadores es más difícil de cubrir que con tres, entonces pensamos que podíamos tener esa cobertura con un central más y teníamos la posibilidad de poder atacar con libertad con los dos laterales. Creo que salió muy bien, el primer tiempo lo pudimos hacer, salió muy bien. Luego la lesión de Pavón, creo que lo acomodó un poquito a Boca también, pasó a jugar con dos delanteros y ellos ahí cambiaron. Nosotros seguimos con los tres defensas y los dos laterales jugando mano a mano con los externos de Boca y después tuvimos que cambiar, sacar un defensa central y poner un volante más para poder ganar un poco más la mitad de la cancha. Para Jonathan, en 2015, después del empate contra Tigres en México, Gallardo en la conferencia de prensa dijo algo así como en el Monumental no se nos puede escapar. ¿Se van con la misma sensación de la Bombonera? Es la idea, ¿no? Es la idea en el partido revancha tratar de ser lo mejor, ya con nuestra gente, y meter la intensidad de entrada. Creo que los dos equipos van a ir a buscar el título, pero bueno, tenemos la obligación de jugar de local y haremos el esfuerzo necesario para que la Copa quede en casa. Para Vizcay, aquí. Leo Ojeda para Clos Continental, estamos en vivo. Haber estado en desventaja dos veces, empatarlo rápidamente... sacar el resultado o uno de los resultados posibles buenos para River y teniendo en cuenta que se define en el Monumental, ¿son las cosas positivas de las cuales recogen hoy de la cancha de Boca? Sí, lo principal creo que fue el funcionamiento del primer tiempo, ¿no? Porque creo que tuvimos superioridad en el juego, Creo que fuimos dominadores del juego en la cancha de Boca en el primer tiempo, entonces no es fácil, no es fácil, lo llevamos a Boca a jugar al campo propio y tuvimos y creamos situaciones de gol. Eso no lo hace cualquiera, creo que Boca es un rival muy difícil y pudimos apoderarnos y ser nosotros lo que, los protagonistas en ese primer tiempo. Pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que Boca tiene jugadores de categoría y en una pelota al área te pueden complicar. Entonces, creo que el funcionamiento es lo que nos queda y la posibilidad de definir en casa, que es lo que pretendíamos, ¿no? Jonathan, recién lo hablaba Vizcay y te lo consulto a vos adentro de la cancha. La salida de Pavón... el ingreso de Benedetto lo acomoda a Boca y ustedes lo sufrieron en esa parte del partido. Puede ser, como dijo Matías, se acomodaron un poco ya con dos delanteros más de área que pivotean bien y van a buscar enseguida adentro. Se nos hizo un poquito cuesta arriba, pero bueno, estos partidos son así, se ve de esa manera. Salió Pavón, pero entró Benedetto, que es un jugador también de jerarquía. Intentamos hacer lo mejor, así todos generaron algunas situaciones, pero en líneas generales nos vamos contentos con el rendimiento que tuvo el equipo hoy, ¿no? Matías, buenas tardes, en vivo por el Radio del Plata. River se va, al segundo tiempo sale, perdiendo 2-1. ¿Cuál fue el mensaje de usted para los jugadores? Bueno, nosotros hablamos que había jugado muy bien el equipo, que el resultado era injusto, que tratar de levantarlos anímicamente, porque claro, uno cuando hace las cosas bien y no tiene su premio, seguramente es como que se va un poquito, nos fuimos en desventaja, nos fuimos con preocupación, pero insistimos en que en seguir haciendo las cosas como la veníamos haciendo, porque realmente estábamos jugando un muy buen partido. Que les remarqué eso, que el resultado había sido injusto, que no se den por vencido porque íbamos a seguir teniendo ocasiones y bueno, lo pudimos conseguir en un momento justo el empate. Jonathan, Guanchope Ávila y Benedetto convierten los goles de Boca. ¿Esto les sirve a ustedes como defensores de experiencia para la vuelta, para saber qué hay que hacer para marcarlos mejor? Ah, de entrada ya sabemos cómo hay que marcarlos, pero bueno, son jugadores de jerarquía que si tienen... medio metro te pueden definir un partido, se vio así de esta manera. Creo que a lo largo del partido los controlamos bastante bien, pero bueno, ellos cuando tienen claridad y tienen la pelota lo hacen muy bien, así que esto es así, de ida y vuelta. Nosotros tenemos jugadores también que pueden desequilibrar y ellos también lo tienen. El que menos se equivoque a la larga va a terminar festejando. Buenas tardes, acá Pablo Giacchino, estamos en vivo para Porque a River lo quiero. La pregunta es para Matías. Recién en la cabina, en el comentario decían, River fue muy superior en el primer tiempo y Boca quizá mejoró un poco en la segunda parte. ¿El 2-2 crees que fue el resultado más justo? Yo creo que sí, porque River hizo las cosas muy bien en el primer tiempo, mereció irse en ventaja. Y bueno, y Boca tuvo a la última la gran tapada de Franco que fue una situación muy clara de gol. Entonces creo que el primer tiempo de River, Boca emparejó. En el segundo tiempo también nosotros hicimos un desgaste muy grande, había mucha humedad en la cancha, el pasto un poco alto porque había llovido, no pudieron cortar y entonces se sintió, ¿no? La cancha estaba un poquito pesada y con el tiempo nuestros jugadores lo iban sintiendo porque el desgaste había sido muy grande en el primer tiempo. Aquí Matías, ¿cómo va? Buenas tardes, Matías Weimer para Sintonía Monumental, estamos en vivo. Te quiero consultar por los cambios. ¿Fueron ocurrencias tuyas durante el partido o ya estaba previsto de antemano de hacer esas variantes y el partido se va de la manera que se dio? No, lo hablamos con Hernán Buján, íbamos viendo, el partido va cambiando, se van dando diferentes partidos dentro de uno mismo, entonces nosotros fuimos viendo, había jugadores que lo sintieron el partido y tuvimos que cambiar, y bueno, mientras se iba el trámite del partido se iba dando, nosotros íbamos tratando de solucionar lo que podíamos. Dos preguntas acá en vivo para América. Dos preguntas en la misma línea, relacionado con Marcelo Gallardo, que salió allí en el Monumental, se lo vio feliz, se lo vio contento. Nosotros mostramos recién la imagen con el resultado del partido. La primera pregunta en esta línea es, ¿qué sentís vos al enfrentar a Boca como técnico principal, con Marcelo Gallardo viéndolo de la cancha de River? Y la segunda pregunta es, si ya tuviste contacto, porque la Conmebol te prohibía tener contacto hasta que termine el partido. Si ustedes, el plantel en general, ya tuvo contacto con el muñeco. Bueno, yo siento felicidad por el trabajo que hacemos, el grupo de trabajo, ¿no? Con Marcelo, con Hernán Buján, Pablo Dolce, Marcelo Tulbovit, mucha gente que trabaja con nosotros, y siento felicidad porque tener un grupo de jugadores así, que se brindan de esta manera y que van a cualquier cancha y quieren imponer condiciones, realmente a nosotros eso nos hace sentir orgullosos, ¿no? Porque es muy difícil ir a Porto Alegre, venir a la cancha de Boca y imponer condiciones como lo hacen ellos, realmente eso es lo que nos da felicidad. Y con respecto a Marcelo, bueno, yo no tuve la oportunidad de hablar todavía porque creo que había inhibidores de señal, no sé qué. Parece que vino el FBI para que no podamos hablar ni tener contacto. Entonces, no pudimos comunicarnos aún. Bien, señores, vamos a tener una imagen de Gallardo en un ratito, que salió a saludar a los hinchas en la cancha de River. Ya vamos a estar seguramente escuchando a Guillermo Arroz Esqueloto. Después de Vizcay va Guillermo. Vamos a estar con los jugadores de Boca en la salida, señores. 2-2 el partido. Después vamos a hablar de lo que viene, que hará River, que hará Boca. Hay jugadores tocados, hay jugadores lesionados, hay jugador que no va a poder estar, Borré, creo que es el único Borré. Que recibió tarjeta amarilla y no puede estar en el partido. Importante sí. para Gallardo, sí. ese jugador. Hace un trabajo no muy importante. Toca, no lo toca nunca. Nunca. A ver, hay que ver si recuperas Coco, ¿no? Que lo va a recuperar. Sí, pero Dani, bueno, Dani pero... Borré te ayuda. Espera, ya vamos a hablar de lo que viene. Sí, vamos a hablar de lo que pasó. Sí. Yo la sensación es que el hincha de River está más tranquilo. Y sí, porque va a la cancha de Boca y... Porque piensa que el local, claro. Porque como va a estar toda la gente de River, tiene que ganar River. Y no es así, porque hoy también tenían todo Boca y no ganó. No, bueno, pero un empate a la cancha de Boca te tranquiliza, sí, por lo menos de momento. Y hay otra cosa, me parece, Oscar, Sebastián, no, respecto a eso que te da tranquilidad. Perdón, yo creo que a River lo tiene que tranquilizar cómo responde su equipo. Levantó dos veces. ¿Y sabes que lo tranquiliza también el hincha de River? Que Gallardo siempre hace algo para meterle la mano al equipo. A eso voy. Y hablamos de que Boca no lo podía encontrar a Montiel. Esto es una decisión. Sí, pero para que no lo perdió de casualidad, ¿eh? Está bien, pero en la última jugada, pero ahí nos ponemos en las dos cuestiones. La final está abierta. Sí. Nadie puede decir va a ganar determinado equipo. Uh-huh. Boca iba ganando las dos veces. Sí. Y Boca casi lo gana con la jugada que va a estar en todos los compactos de televisión de acá a 15 días. Ahora hay otra cuestión que es más de análisis, que es cuando vos medís la solidez de juego, que River volvió a ser más equipo que Boca. No solo en la solidez de juego, sino, perdón, Chavo. La solidez y más, en el cuerpo del equipo. Porque está bien, casi estuvimos a nada de explicar este partido como explicamos el otro superclásico, la Bombonera, que era partido de campeonato, es distinto, que es que con 15 minutos se alcanzaba. O sea, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice Fede en cuanto a las influencias de los entrenadores. Paliza, el planteo inicial de River fue otra vez sorprendente. Y creo que cuando hablamos de la confianza que tiene el hincha de River, es confiar en eso, y eso es intangible. O sea, vos, el hincha de River confía en que en el Monumental lo va a sorprender. Están exagerando de mucho. Bueno, pues para mí en 15 minutos River podía haber estado 3-0 arriba. Sí, pero Boca, Boca se lo pudo haber ganado. ¿Sabes por qué? Y siempre estamos Muñe, Napoleón, que el equipo es compacto. El equipo es compacto, que no le llegan nunca, le llegaron, le hicieron gol de cabeza, marcaron mal, el arquero dio dos rebotes, casi lo tienen sobre la hora. Ojo con esto, perdón. Cuando te decía que es lo mismo, es que jugando con los dos winners bien abiertos, con los dos nueve, la elaboración, Boca quiere un paso rápido. Pero para con los dos nueve ya prescinde de la elaboración. Ya está. Con los winners un poquito menos. Puedo contestarte porque el tema es así. Sí. Nadie dijo que el partido no... De hecho, fue parejo. Y para mi gusto, yo vi un Boca muy metido, muy aguerrido. Un Boca que jugó como se debe jugar una final. Sí, que es lo que le pedían, ¿no? Porque decían que no lo tenían yo. Pero muy... Que haya sido parejo no significa nada en este aspecto. Mira esta jugada. El partido esta se rompe. Esta jugada es terrible. La mejor jugada de Carlitos Tevez en el último salario. Y esta termina siendo la jugada del partido. Terrible, El partido se va descomponiendo por un montón de situaciones. Si yo de chiripa tiro, ¡pum! Y un centro y cabecero de gol, no quiere decir que sea mejor chiripa. No digo que esto pasó. Bueno, perdón, Juan, los nueve de Boca en conferencia de prensa, vamos. Y el equipo también, pensando en la revancha. Bueno, buenas tardes para todos. creo que hicimos un buen partido. Quizás no era el resultado que estábamos buscando, pero contento por el rendimiento de los dos en lo individual. Siempre digo que es bueno convertir en cada partido, más en estos partidos. Y contento en lo colectivo. Creo que hicimos un gran partido. El empate fue justo. Creo que River aprovechó las situaciones y los errores nuestros, pero creo que fue un justo empate. Y bueno, ahora a definir en el Monumental, ¿no? Buenas tardes. Sí, coincido, creo que el empate fue justo. Era sabido que hay que aprovechar a los momentos, iba a poder convertir, y ante jugadores de tanta calidad eso se hace efectivo. Entonces no hubo diferencia en cuanto al juego. Por ahí podía haber sido alguna pelota parada, pero hubo errores de los dos lados. Y nada, sabíamos que el final iba a estar abierto y que todo se va a definir en Monumental. Acá estamos para Radio Rivadavia. Pipa, te quiero preguntar, después te voy a preguntar, Guanchope, por algo que dijo recién en Maidana, pero te quiero preguntar, Pipa, sensación ambigua, hiciste un gol en un momento importante del partido cuando se iba el primer tiempo y después tuviste la posibilidad de liquidar el Clásico sobre el final. No, la misma sensación. Creo que se define en cancha de River. Vuelvo a repetir que el resultado fue justo. Contento por el gol, tanto de Guancho como el mío. Y bueno, tuve para liquidarlo sobre el final, le quiero cruzar la pelota y bueno, me sale al medio, me sale al cuerpo de él. Y bueno, el partido se dio así, se tenía que dar un 2-2 y bueno, ahora con la cabeza puesta en lo que va a ser el próximo partido, ¿no? Y Ramón, te quería preguntar, bueno, recién Maidana decía, la serie está abierta más allá de la localidad de River en el próximo partido, y es un partido, es una final donde el que se equivoca menos es el que se lleva la copa. Sí, y el que aproveche mejor los momentos. No hay gol de visitante, no hay gol que vale doble. Es un partido que hay que tomarlo con calma, hay que corregir los errores que se cometieron en este y saber jugar una final de visitante. Entonces, estamos preparados, estamos convencidos de lo que hacemos, pero tenemos que seguir trabajando y acá va a haber un solo ganador y esperemos que estemos a la altura de las circunstancias. Darío, Ramón, estamos en vivo para ESPN. Quedó la sensación como quizás que para Boca lo había manifestado el entrenador y alguno de sus compañeros, que este era el partido para ganar, sacar la diferencia y después defender en el Monumental, como había sido frente a Cruzeiro, frente a Palmeiras. ¿Hoy esa sensación sigue estando o decís es un empate, se borra y comienza todo en el Monumental de acuerdo a lo que se vio hoy en cuanto al juego de Boca y en cuanto a lo que mostró River? Creo que hubo cosas muy positivas que hay que quedarnos con esas y obviamente de los errores se sigue aprendiendo. Va a ser un partido difícil, pero la idea de juego es la misma. Creo que futbolísticamente tuvimos un buen partido, no sé si mejor que River, pero creo que tuvimos la posibilidad de llevarnos una victoria y hay que seguir trabajando. Nos quedamos tanto con los errores que cometimos y con el buen juego que tuvimos, así que hay que hacer y trabajar de la misma manera y tratar de hacer el mismo partido que hicimos hoy, que bueno, faltó nada más liquidarlo sobre el final, pero las situaciones las tuvimos, ¿no? Hubiera sido lo mismo si ganamos y perdés en un Monumental y te quedas afuera y el gol no vale doble. Entonces, si hoy empatamos 2-2 con el gol doble, estábamos obligados a hacer gol en el Monumental. Hoy estamos obligados a hacer un buen partido, obligados a convertir, pero sabiendo que no tenemos esa obligación de que quedamos afuera por necesidad, sino que vamos a intentar hacer un buen trabajo, a ordenarnos. Bien, Chiquito García, sale River. Sí, aquí estamos, Eva, con Milton Casco, que ha tenido un buen partido, que la luchó en el último tiempo, y hoy jugaste esta recontra super final que vimos todos con buen rendimiento. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo sentís el resultado? No, la verdad que hicimos un gran partido. Por ahí tuvimos dos desatenciones en pelota parada, pero bueno, tuvimos la rebeldía para poder empatar el partido y yo creo que podíamos haber sacado un triunfo también. ¿Podés imaginar algo para la vuelta? ¿Cómo se puede llegar a dar este partido? River, que cambia siempre, Marcelo, en relación al sistema, a la forma de jugar. Sí, eso después lo verá el entrenador, cómo formará el segundo equipo. Así que nada, yo creo que va a ser también una final parecida a esta, muy trabada, muy disputada. No, nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro juego, que eso nos no da mucho rédito. Te pido un segundo que están Seba, los compañeros, ahí está con una mano, la otra tiene el famoso botinero que todos tenemos. Seba, compañero, los escucha, quien ha sido uno de los valores importantes en la defensa de River. Milton, felicitaciones por el partido, sobre todo, que hicieron. Me parece que hicieron un muy buen partido River. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Sí, la verdad que hicimos un gran partido. Yo creo que creamos bastantes situaciones y bueno, por ahí tuvimos esa desatención, la pelota parada, que nos costaron dos goles. Boca después, por la lesión de Pavón, cambia el dibujo. ¿Eso les cambió también la ecuación a ustedes? No, nosotros siempre con la misma idea de jugar y buscar el arco rival. Y bueno, por ahí en el primer tiempo salió un poco más claro y yo creo que ahí podríamos haber hecho algún otro gol. ¿Hablaron con Gallardo? No, todavía no. Todavía no. Decime, Milton, ¿cómo tomás este empate? ¿Como un resultado que les gusta? Sí, es un resultado. Bueno, nosotros veníamos a buscar el resultado positivo, veníamos a ganar acá y bueno, nos tocó empatar, pero bueno, tenemos la suerte de jugar de local en nuestra cancha con nuestra gente y la verdad que eso es muy lindo. Uh-huh. La forma de jugarle hoy en la cancha de Boca que decidió Gallardo, ¿lo sorprendió a ustedes también? No, nosotros estábamos convencidos de un principio la idea que planteó el entrenador. Por eso yo creo que fuimos muy superiores en el primer tiempo y podíamos haber convertido algún que otro gol más. Milton, gracias. Abrazo. Gracias, abrazos. Milton Casco, señores, hombre de River. Vía Pavón caminar con mucha dificultad. Ya vamos a meternos en lo que viene. Tenemos un programa de 2 horas. Vía Pavón caminar con mucha dificultad. Pablo Pérez salió tocado. ¿Cuántos días faltan para el próximo partido? Dos semanas. 13 días. 13 días. 13 días. ¿El sábado que viene o no, el próximo? 13 días. Si es muscular, desgarro, ya no llega. Afuera. Qué bien está Casco de vuelta. Tuvo un bajón en un momento, pero está muy bien otra vez. Sí, señor. Muy bien. Vamos a estar, me llaman, cualquier cosa. Estaban hablando Guanchope y Benedetto. ¿Siguen o ya terminó la conferencia? ¿Guillermo tiene que ir al sector de conferencia o no? Sí, va a ir después de Guanchope y Benedetto. Me avisa Juan Fernández. Va enseguida Guillermo. A ver, Gallardo en un momento, cuando terminó el partido, ¿no? Sale a saludar a su gente. Sale a saludar a su gente, Gallardo, en el Monumental. Canta todo. Está contento. Señores, ahí está. Y se suma el cantito de la vuelta más. Bueno, sí, porque lo termina. No, está bien. A veces cantito que vos no repetís. Pero está bueno que ese es un canto propio también, ¿no? No hablando del rival y todo eso. Perdón, para River es un muy buen resultado. Para River no es decisivo, no es determinante. Es un muy buen resultado. Yo te digo, el primer tiempo, Pollo, déjame decir esto, porque ahora me van a saltar todos. Más porque además, perdóname, negro, y te dejo. Más, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque quedó la última jugada. En el primer tiempo, si no es por Rossi, que hoy se recibió del loco Gatti y Navarro Montoya, los dos juntos. Bueno, la exageración de cada día. Le mete 3 goles a Boca. Alcanza con decir 20 minutos que lo pasó por arriba. Está bien. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, lo que quieras. ¿Cuántos partidos estuvimos diciendo acá que lo salvó Armani arriba? Muchísimos. Sí. Jugando como juega River. Eso no quita lo que digo. Hoy mismo. Pero no lo quita. Hoy el primer tiempo. Te pregunto, Oscar, que le pegás al mellizo todo. El cambio del mellizo. Podría haber puesto un volante, tranquilamente. Sí, y puso a Benedetto, estaba muy bien. Pero podría haber puesto un volante. Sí, debió poner un volante, ¿no viste que tenía? ¿No viste que tenía un problema? Tenía unos problemas. No, antes del partido. ¿Y cómo fue el cambio? Pero querés tener razón. Yo te estoy contestando. Estamos diciendo, fue un muy buen cambio de Guillermo. De la misma manera que elogian. Pero no viste el partido, el primer tiempo. Boca llegó con un centro y con una guapesa de Guanchope, que es un toro. Futbolísticamente no tuvo juego, llegada, le faltó un volante para asociarse y para cubrir a Montiel. No lo va a tener. Sin la exageración de la comparación. El primer tiempo, los primeros 20 minutos, fue un paseo, muchachos. El primer gol de Boca fue un golazo. Se ensució por el rebote. Fue un golazo. Chavo, está bien, pero esa jugada la recordás porque tiene que ver no solo con el gol, sino porque fue la única vez que lo consiguió. River estaba mejor desplegado en la cancha. Y no lo consiguió. Yo no quiero caer en la exageración, pero Rossi es verdad que atajó el mejor partido que está en Boca. Por escándalo. Inténtalo. No lo consiguió. El cambio está de esa manera bien. Que vos decís, no lo consiguió. Bueno, Raúl, ¿viste cómo decimos, consiguió el gol? Pero si no decimos 2-2. Decimos ¿vos viste 2-2 cómo lo consiguió? Con dos toques. Pero vos, Raúl, sí, también. Saca la ver, cancha, bueno, la y el segundo gol y el segundo gol de River también fue un centro izquierdo que lo hace en contra. Vos también, bueno, viste que River el primer tiempo fue superior a Boca. Yo estoy de acuerdo, Negro. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y te digo por qué. Lo primero, si vos tenés que hacer un análisis. Si vos tenés que hacer un análisis para otra persona, para otro entrenador que va a jugar contra Boca, contra River. Sí. Vos contra River ya más o menos tenés una idea, ves si juegan de esta manera, hacé un análisis de Boca. ¿A qué juega Boca? No se sabe, estoy de acuerdo con vos. A disparar con sus delanteros y aprovechar la calidad individual de su centro delantero. Es lo que veníamos, seguimos con tu juego, si tenés que hacer un informe de River, cuidado que atrás son flojos, ¿eh? No, no. Pará, River atrás. Vos decís que River defendiendo es flojo. Sí, pero si Boca... Si Boca estamos diciendo... Pero Boca tiene dos delanteros. Es parte del mismo análisis. Estamos diciendo que Boca no tiene juego. Que la tira para adelante y con solamente tirar para adelante. Le hizo dos goles y no hizo tres de casualidad. Mano, querido, River te hizo con línea de tres y se van a hacer 5-3. Muy bien. Los goles no fueron de jugada de Boca. Espectaculares que te comieron todo eso. Decimos, a ver, River plantea un juego más elaborado, un juego más ya de tenencia. Ya lo habíamos dicho siempre. Y Boca plantea un juego más de transiciones muy cortas y más directo. Sí. Sí, entonces, si Boca hace transiciones directas y es corto, ¿por qué decimos que juega mal? Pará, pero Boca, Chavo, no. Boca no juega que en los primeros 30 minutos Rossi sea la figura. Claro. Boca no juega eso. No juega eso. Porque hay dos facetas del juego. El técnico dice, tiene que jugar Cardona. Bueno, el técnico plantea otra cosa. Ahí estoy de acuerdo. Hoy estaba partido en medio, estaba partido. Y River con la línea de 5 le desplegó anchura al campo. Amplitud. Y Boca no lo podía frenar a Montiel, lo dijo Casillas. Estamos de acuerdo. Y no lleguemos a... Hay partes que, pues ya lo dijiste, que son valores de uno y defectos del otro. No tenemos que elogiar todo o criticar todo. Claro, ahora. Sí, está bien. Ahora, insisto, Boca no jugó, no planteó a que Rossi fuera la figura. Espérenme un segundito. Enseguida vamos a estar ahí recibiendo a la gente de River, al micro de River. Eso es en el Monumental, me imagino yo. Enseguida va a ir Guillermo Barros Esquiloto a la conferencia de prensa. Hay una imagen cuando termina el partido de Tevez con este hombre, con Izquierdos. A ver, miren esto, termina el partido. Acá está el festejo de River. La cabeza arriba. Muy bien, Carlitos. Ah, está bien. Excelente. Un líder. La cabeza arriba. No estamos muertos. Ahí está. Muy bien. Se lo dice a Izquierdos sobre todo. Dame la imagen de vuelta. Ahí. No. Vamos, arengando a los compañeros, no estamos muertos. Que líder todo. No, que se vayan líder. Bien. Un líder, está muy bien. Tevez, para mí, gana terreno. Ahí está, mirá, Izquierdos. Lo está viendo toda la gente. Pero lo está alentando el compañero. Lo está mandando al frente. ¿Qué mandando al frente? Ustedes, pará un poco. No se puede hablar. No estamos muertos, bla, bla, bla. Ahí está, el grito de Tevez. Me encantó el gana terreno. El grito, para mí Tevez gana terreno, sí, gana terreno Tevez. Y entró bien. Entró bien, ahí está, señores. Pinola no lo pudo voltear, la jugada está muy bien. ¿Y sabés por qué le gritaba a Izquierdo? Porque Izquierdo encima que cabecea y se hace gol. Encima está. Vos vas muerto, Manu. Está caído. Te vas muerto. Por eso, pero lo valiente como para decirle que no pasa nada. Dale. ¿Qué quiere que le mande? Un WhatsApp. Está perfecto lo que hace Tevez. No le importa que lo filmen, no le importa que lo graben. En ese momento te olvidás. Está perfecto lo que hace Tevez. Lo quiere arengar arriba, vamos. Perfecto. Va a hablar enseguida Guillermo. Van a seguir los jugadores de Boca. Lo vimos caminar a Pavón con dificultad. Ahí está la gente de River. Esperando por la llegada del micro, insisto, solo con ver los rostros, se dan cuenta a quién le sentó de mejor manera el resultado. Esa imagen, el contraste es notorio. Dame la última jugada. Tenemos que vender, señores. Sí, después hay que ver las otras de Armani también. Vamos a desglosar todo el partido. Tenemos acá hasta las 8:30. Mucha gente del otro lado se quedó. Mucha gente del otro lado está ahora tal vez un poco más tranquila. Fue un día muy largo, fue un fin de semana muy largo. Este partido empezó a jugarse. Terrible. Todo así que nos quedan 13 días ahora de previa al Superclásico. Vamos a hablar de cómo formará Boca o qué hará Boca, qué hará River. Jugás vos también la final del mundo. A vos te hablo que estás en tu casa. Ingresá ya mismo a foxsport.com.ar foxsport.com.ar y ponele puntaje a los jugadores de Boca y de River. Vos, te metés a la página de Fox, foxsport.com.ar, le pones puntaje a los jugadores de Boca y de River. Antes de terminar el programa, vamos a mostrar el puntaje de la gente en nuestra página. Ya mismo, podés participar en este momento. Pollo, es muy difícil. Chiquito García, Armani, con un jugador de River, voy. Antes de que se vaya, estaban hablando de los puntajes, se entrega la valija el señor Pinola, raro que entregue la valija. ¿Qué puntaje se pone usted, marcador central, en esta jornada en la Bombonera? No, en eso no soy bueno, no me gusta. Cada uno tendrá su opinión y nada, que los demás decidan. ¿Y el equipo? ¿Qué puntaje le ponemos al equipo hoy? A ver, no sé si hablar de puntaje. Sí, que hicimos un gran primer tiempo. Muy, pero muy bueno. Después, bueno, se equiparó en el segundo tiempo. Le daría, no sé, un gran partido. Ahí está. Bueno, Seba, que se tiene que ir rápidamente, sí, charlando contito con nosotros. Javier, ¿cómo te va? El resultado los deja con mucho optimismo para lo que viene. Buenas tardes. A ver, Seba, la verdad es que hoy estamos igual que antes de que comience el partido. No hay ventaja deportiva con los goles. Sí, por ahí que vamos a definir de local, pero optimismo en lo mental por haber levantado el resultado dos veces. Después, es como te digo, va a ser otra gran final y estamos en cero como al principio. Javier, me gustaría que te salude Ruggeri, de central a central. Sí, no, bueno, de saludarlo y decirle, para mí jugó un gran partido, está muy bien, marcó muy bien. Yo sorprendido de la manera que salieron a jugar, porque más allá de que podíamos intuir que podía jugar Martínez Cuarta, pensábamos que iba a jugar Martínez Cuarta en el medio y abría a los dos centrales, pero bueno. Sorprenden siempre, cada vez que va a jugar River hay una sorpresa, ¿no? Hola, Oscar, bueno, muchas gracias realmente. Lo planteó el técnico ayer en la charla. Después se suspendió el partido. Pero realmente no nos había dicho nada, no lo habíamos entrenado realmente. Solo lo habló en privado y... Bueno, creo que salió bastante bien en el primer tiempo, hasta que después en el segundo tiempo creo que modificó el esquema, porque ellos al jugar con dos puntas clásicos, creo que nos sobraban jugadores en defensa, y en el medio campo nos estaban faltando para poder ganar la segunda pelota, para poder dominar un poco más el partido. Con el ingreso de Nacho se trató de conseguir eso, pero bueno, en mayor o menor medida se logró. Lógicamente ellos empezaron a meter un poco más de presión y bueno, había que cerrar el resultado si no se podía ganar en un empate. Javier, ¿nos explicás vos, que sabes más que nosotros, obviamente, el tema de la marcación en pelota parada? Nos sorprendió a nosotros ver a Borré con Benedetto. No sé si fue algo que se desacomodó en el plan, si tenía que ver con la zona. ¿Cómo fue eso? ¿Nos explicás? No, es que era una pelota muy, muy central, muy centrada, de lejos. Y nosotros tenemos una forma de marcar. Al ellos haber dividido... con los centrales y los puntas, dos y dos para cada lado, si no me equivoco, cambiamos la marcación porque de la otra forma era más complicado, pero te marcaron, son detalles que hay que seguir corrigiéndolos y la verdad que voy a intentar o seguramente lo voy a ver de nuevo el partido para ver en qué se falló. Decime, Javier, ¿cómo te va? Kai habla. Me llama la atención que dijiste que no lo habían entrenado, que se sorprendieron, o en la charla, ¿no? Con línea de 3 o línea de 5. ¿Cómo no lo habían entrenado? Hola, Kai. No, realmente en la semana no lo entrenamos. En un momento nos agarró el técnico y nos lo dijo, que esa era su idea. Pero nada, no se entrenó. Creo que él confía en el poder de adaptación que tiene cada jugador para lo que él plantee, para lo que él exija. Y bueno, nosotros confiados de, o con confianza en la idea que él propone, tratamos de no hacernos tanto la cabeza, de tratar de aprovechar los conceptos que él nos dice o que nos muestra y bueno, salir a jugar con la confianza de que va a estar todo bien. Javier, muchas gracias, muy amable. No, por favor, buenas tardes. Gracias. Javier Pinola, ya vuelvo con vos, chiquito, habla Guillermo. Lo que podés analizar en cuanto a lo futbolístico de los dos equipos, es un resultado alentador, es un resultado para tener cautela, o hubo una imagen sobre el final del partido donde Tevez iba levantando a los compañeros como diciendo, la serie está abierta, levanten la cabeza. Creo que hoy se jugó una final de alto nivel, tanto Boca como River, tanto en el juego como en el ritmo, como en la búsqueda, jugaron una final y quedan 90 minutos iguales. Más allá de no haber ganado hoy en nuestra cancha, creo que la calidad de los futbolistas que tiene tanto Boca como River hacen que el resultado siga abierto. Ninguno de los dos hoy inclinó en el resultado la balanza a favor de alguno. Seguimos igual, con las mismas aspiraciones, tanto River como Boca. Creo que estuvimos a la altura, que lo hicimos bien. Aún en la lesión de Pavón, el equipo siguió con la intención de ir a buscarlo. Nos pusimos dos veces en ventaja y no pudimos sostenerla. En una pelota quieta, lamentablemente, nos empatan. Cali la toca y se le va al arquero nuestro. Pero me deja contento la actitud, me deja contento que lo fuimos a buscar y que lo tuvimos al partido en nuestras manos y se nos escapó dos veces. Guillermo, estamos en vivo por DirecTV y Radio La Red. Primero preguntarte cómo están Pavón y Jara, que han salido con molestias. Y la segunda es, ¿qué es lo que más te gustó, que recién esbozaste algo, y qué es lo que menos te gustó de este partido? Creo que Pavón tuvo una molestia, por eso salió. Esperaremos 48 horas para hacer el estudio correspondiente. Y Jara se acalambró, lógico, de la tensión del partido, el desgaste, el ritmo que tuvo el partido. Creo que hoy fue un partido, fue una final de verdad. Hoy Boca y River jugaron una final de verdad. Y me voy contento por lo hecho por Boca. Me voy con el dolor de que íbamos ganando dos veces y nos alcanzaron dos veces. Y no fue que fueron superiores, sino que aprovecharon una pelota quieta y la pelota queda entroverado no sé si es a Prato o a Izquierdo, y le queda adelante a Prato para definir, pero también River buscó en el primer tiempo, tuvo alguna chance, y te reitero, creo que fue un partido parejo, luchado, jugado, con ritmo, típica final, con buenos jugadores de los dos lados. Y ya estamos en vivo por Deis Sports y Radio Mitre. ¿Sentís que fue un partidazo por la emotividad de la final? Sí, sin duda. ¿Cómo se dio? Sí, sí, y el que viene va a ser igual. Los dos equipos tienen jugadores que pueden desequilibrar, que pueden llegar al gol, que pueden generar jugada de gol. Entonces, calculo que va a ser otro partido abierto. Dice acá, en vivo para Continental, ¿tenés la sensación que se te acomodó el equipo con la salida de Pavón? ¿Que se acomodó mejor por cómo se estaba dando el arranque? No, creo que hasta la salida de Pavón el partido no había hablado mucho. Creo que lo que pasa es que sale Pavón y nosotros hacemos esos dos goles en esos 20 minutos en el primer tiempo. Y la verdad que Darío entró muy bien y Guanchope estaba muy bien. Entonces, me parece que pasa por ahí. No creo que se haya acomodado el equipo. El equipo, habíamos practicado la posibilidad de jugar con 2-9 en algún momento en la semana, teniendo en cuenta que ellos podían poner 5 defensores. Entonces, tener un poco más de profundidad con otro más. Guillermo, acá estamos en vivo por la 990. Hablaste de la paridad del partido, de la justicia, del resultado. Y más allá de ese resultado, ¿estás conforme con lo que mostraron? ¿Jugaron como vos les indicaste en la semana? ¿El rendimiento futbolístico del equipo te gustó? Sí, me gustó la actitud con la que jugó, que salieron a jugar una final y logramos imponernos dos veces. Lamentablemente no lo pudimos sostener. Van a ser 90 minutos iguales en la cancha de River. Así que creo que lo de hoy fue desde el espectáculo, desde el partido, desde la final que se jugó, fue muy bueno. Trataremos de darlo de vuelta, hacerlo de vuelta muy bien y poder ganar. Ya el próximo partido se va a definir, sea por el resultado o sea en el alargo penales. Guille, estamos acá, estamos para Boca de Selección en vivo. Recién Ramón y Darío dijeron que hay que salir a jugar de la misma manera en el Monumental y corregir cosas. ¿Qué es lo que crees vos que hay que corregir y qué es lo que hay que repetir para ese partido? Bueno, te reitero, creo que la actitud, la búsqueda del resultado, la ir a tratar de ganar, creo que eso fue muy bueno y que mostró Boca. Quizá lo que tenemos que corregir es tratar de, si nos ponemos en ventaja, tratar de sostenerlo. Guillermo, aquí Sebastián Amato, estamos en vivo para aquí adelante, para con Boca a todas partes. Preguntarte si antes de la lesión de Jara pensaste en la posibilidad del ingreso de Fernando, de Gago, para darle un poco de más juego al equipo. Se lo veía un poco cansado quizás a Pablo Pérez. Sí, sabíamos que Pablo iba en algún momento a sentir el cansancio, pero bueno, surgió la lesión de Jara. Pero sí, obviamente, incluso previamente al partido sabíamos que de antemano que quizá era una posibilidad que entre Fernando por Pablo Pérez. ¿Qué tal, Guillermo? Eduardo Martínez de la agencia Telam. Lo que te voy a contar ahora seguramente no lo debes saber porque no lo habrás visto, pero sirve un poco como concepto o como para ver dentro de 15 días. Cuando terminó el partido, el entrenador de River, que no estuvo en la cancha, en el Monumental salió al balcón, festejó con los hinchas, gritó con los hinchas, como si esto hubiese sido un triunfo para ellos. Quisiera saber si eso te puede dar a vos y al plantel más fuerza todavía para dentro de 15 días. La verdad que nada. Tenemos que jugar 90 minutos más en la cancha de River y es una final, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos jugamos. Tenemos la posibilidad de ganar en la cancha de River y creo que se festeje previamente el resultado. No me genera ni más ambición ni menos ambición. No soy quien yo para criticar o para ser fiscal de quien haya festejado. La verdad que no me genera nada. Mi preocupación es tratar de armar el mejor equipo para que Boca pueda dar la vuelta en la cancha de River. Hola, Guillermo, buenas tardes. Pablo Grisotto, del Diario de la Nación. Quería preguntarte con respecto a todo el año que se vino hablando sobre él, sobre todo sus actuaciones en la Copa Libertadores, ¿qué opinión te merece el trabajo de Agustín Rossi esta tarde? No, creo que fue muy bueno, estuvo atento, fue, creo que durante los últimos tiempos fue de menor a mayor, desde la lesión de Andrada ha ido mejorando su rendimiento día a día, partido tras partido y bueno, creo que hoy tuvo una buena tarde. Guillermo, aquí Hugo Hernández, un poco una pasión de Mar de Plata para Radio KLA. Guillermo, Boca dividía con pelotazo la pelota y hubo un momento que, bueno, cuando entró Benedetto, vi un gesto en vos para que pensara. ¿Qué le quisiste decir a tus jugadores? Y obviamente que al tener dos jugadores en el frente, habíamos hablado de generar la situación de gol a través del juego por los costados y aprovechar la gente en el área. De no tirar pelotazo de frente porque ellos tenían tres centrales y la iban a devolver rápido. Guillermo, acá, dos muy cortitas. La primera, ¿por qué te inclinaste por Tevez en lugar de un ingreso de Zárate que venía siendo titular o venía alternando en la Copa Libertadores? Y después la segunda. La inclusión de Tevez creo que, teniendo en cuenta su pasado, teniendo en cuenta su nombre, su trayectoria, se iba a meter rápido, su experiencia se iba a meter rápido en el partido. Creo que lo hizo, se metió rápido y y obviamente que iba a sacar ese plus que él tiene por su relación con Boca. Soy simplemente eso. Creí que era lo mejor para nosotros que él entrara y me parece que lo hizo muy bien. Y lo otro, siempre, cuando terminó la primera de las instancias de fase, cuando tenías que ir a jugar de visitante, dijiste que la gente se quede tranquila, que los jugadores de Boca van a dejar la vida por la camiseta. Si consideras que va a ser lo mismo en el Monumental y si hay que creer. Sin duda que vamos a dejar la vida para ganar, para dar la vuelta dentro de 15 días en la cancha de River, que es lo que vamos a trabajar estos 14 o 13 días que tenemos previo al partido. Y la gente sabe que nosotros por esta camiseta vamos a dar todo. Que se quede tranquila que vamos a dar todo y vamos a ir a buscar la Copa. Muy bien, gracias a todos. Ahí pasó Guillermo Arroz Esqueloto en la conferencia de prensa. Coincido en algo que dije hace un ratito. Boca encaró el partido, los dos, como con estirpe de final. No les faltó nada a ninguno en cuanto a la entrega, la garra. Sí, bueno. Después se discute lo futbolístico. Raúl. Porque habló tres veces lo mismo, Guillermo. Te quedaste con ganas de decir un par de cosas. Sí. Dale. ¿Cómo cuáles querés decir? No, arrancamos por partes. ¿Por qué querés decir? Primero. No, que a veces discuto las maneras. Son maneras distintas de jugar y está aceptable para mí, las dos, cada uno hace su juego y después veremos quién es el que se lo lleva, ¿no? Este tipo de partidos. Pero acá como se discute de que sí, River juega mejor, pero los partidos los tenés que ganar. Es como volver a lo mismo, jugar lindo. No involucres el lindo. ¿No te parece jugar mejor River que Boca? ¿Qué querés escuchar? ¿Jugar bien? Y sí, porque jugar lindo es otra cosa. Ni siquiera es mejor o peor. ¿Es colectivamente o no? Colectivamente. River juega más colectivamente y Boca más individualmente. ¿Y qué pasa? Si las dos veces, ¿quién iba ganando el partido? Yo lo que te pregunto... Por eso te digo que las formas siempre las podemos discutir. A vos te puede gustar una manera... ¿A vos qué equipo te da más seguridad, Boca o River? A mí... El que gana. Siempre. Hoy que empataron, ¿cuál te dio más seguridad? Hoy no hubo ganador. Y bueno, ninguno de los dos. Nada, no podés minimizar el análisis. ¿Vos con cuál te quedás? ¿Cuál te quedás de hoy? No, queremos hacer un análisis serio. ¿Con quién? Como equipo, con River. ¿Por qué? Porque tiene esta cuestión de fluidez, porque tiene respuesta colectiva. ¿Y cómo tuvo que levantar el partido las dos veces? Sí, a partir de que iba de atrás. ¿Y qué fluidez me hablas? Te digo, ¿por qué lo tuvo que levantar dos veces? Porque tiene dos delanteros extraordinarios. Uno fue un centro. Está bien, se lo sacamos. Pero no hubo juego fluido en Boca. Fueron dos jugadas. No lo tiene. Juega de otra manera. Eso es lo que vos no querés entender. No, cuando hablas de equipo, ¿qué entendés por equipo? Fue de otra cosa. Cuando hablas de equipo. Sí, sí. Siempre potearnos. Estamos hablando de... Yo no hablo de equipo, hablo de manera. No, sí. Cada uno tiene sus maneras. Te dijo, ¿quién te gusta más o quién te da más confiabilidad como equipo? No elijo eso. Bueno, yo la pregunta, no elijo eso. Equipo, a mí no me interesa, a mí me interesan los equipos que son efectivos. Bueno, pero vos el equipo vos podés jugar. Bueno, ¿y qué haces así con la manito? A ver, porque a vos te gusta que... que te lo diga a vos te lo voy a decir. Porque a vos te gusta el tiki-tiki, el tiki-tiki, el tiki-tiki. A vos te gusta eso. Y está bárbaro. Y yo no reniego contra lo que a vos te gusta. No reniego contra lo que a vos te gusta. O a vos te gusta ver el fútbol colectivo bien armado, bien esto. Pará, déjame terminar. A vos te gusta. Hablemos de este partido. Si yo te lo analicé recién el partido. Te digo. El primer tiempo, acaba de decir Guillermo habló el partido. Para mí habló mucho el presidente. Bueno, ¿qué habló? Muchísimo. Dale, ¿qué habló? ¿Qué dijo? ¿Qué habló? Que River tuvo. Los primeros 20 minutos fueron de River. Sí, los primeros 20. Un poquito más. 25. Un poquito más. 25. ¿Cómo te fuiste al vestuario? ¿Cómo te fuiste al vestuario? ¿Cómo te fuiste? No, vamos paso a paso. Vamos hablando y yo te voy contestando. ¿Cómo te fuiste al vestuario? No marcó en el resultado la diferencia que River tuvo sobre Boca en el primer tiempo. Correcto. Y es que se trata el fútbol. Engañar al otro. Tratar de superar, pará. Se supone que vos... Engañar al otro, tratar de superar al otro y terminar haciendo que entra dentro de eso, que es los tres palitos. Tiene que entrar. Pero vuelvo con lo de Rossi. Si no te vas con el tiki tiki, te vas con lo que a vos te gusta. Que a mí me encanta el fútbol, que se juega hermoso, me encanta. No me descalifiques porque yo no lo digo sin ironía, a mí me encanta escucharte porque aprendo un montón. Pero decime si en ese primer tiempo Boca jugó como quiere Guillermo. ¿A vos te parece que Boca jugó como quiere Guillermo? No pudo. Ah, bueno, eso no pudo. Y entonces, eso no quiere. Raúl, no estamos diciendo que Boca no iba ganando. Y lo que vamos es que no estaba planificado. Que a vos te da más confianza que el otro. No, a mí no me da ni uno me da más confianza que otro. Raúl, no me lo da. No estaba planificado. Porque River tampoco tampoco es confiable a la hora de defender. Sí. Entonces, ¿qué te da? Está bien, pero no estaba planificado que Rossi fuera la figura y que Armani, sí, porque hablamos mil veces de mañana, Armani, vos que sos si hiciera de, el primer gol. Vos que sos un sí, tipo de y que Armani diario. Me gustaría revisar el vos segundo que sos gol. Un tipo de diario. Me costaría mucho calificar a Armani. Vos que fuiste muchos años tipo de diario. Mañana, ¿quién pones en la tapa? ¿Rossi o Armani? Por la última jugada, Armani. Que... Déjamelo. Es que... No, porque ya bueno, le diste tiempo para pensar. ¿Sabes no, lo que es? ¿Sabes cómo va? ¿Sabes qué te iba a decir? Pero lamentablemente, no que te iba a decir. Lamentablemente, si tengo que elegir la jugada que termina quedando es al final. Pero no es conceptual. ¿Sabes por qué? Porque dije recién. Porque dije recién. ¿Lo pones? ¿Lo pones Armani? Armani. Armani. Es una llegada clara de Boca. Pero es muy complejo y muy engañoso porque Armani tiene responsabilidad. Semi absoluta el primer gol y me gustaría repasar el segundo. Perdón. Pero Cholo, pará. Primer gol de Boca. Ahora hay cosas, a ver, cuando vas a una etapa de 10 no tiene que ver con todo el concepto riguroso. Pero Chavo, hay una parte que yo entiendo lo que dice Raúl, que parece como que hubiera unas diferencias abismales entre Boca y River. Y la verdad, pará, y la verdad, que yo, déjame, digo, River, en cuanto a su estilo, y la verdad que él jugó mejor que Boca, pero no hay... una diferencia enorme. Claro. Y los dos entrenadores, que son muy inteligentes. Enorme, nadie. Pará. Grandes diferencias. No digas eso porque. Grandes diferencias. No, pará. Y yo creo que los dos entrenadores, que son muy inteligentes, se fueron con cosas para mejorar. Mano, porque Gallardo, no, el gol de pelota parada de Boca, de Benedetto, es responsabilidad 100% para arrancar estamos del entrenador. De acuerdo. Porque el equipo defiende muy atrás, no le deja espacio para salir al arquero. Y esa es el técnico. Y te digo otra, y al arquero que mil veces fue Superman y que en la última atajada también lo fue, no le gusta salir mucho. Perdón, acompáñenme. Máxima eficacia en el control de Yuyo Colorado y Gramíneas en pre-emergencia en Soja te presenta, atención con esto, la atajada del partido Edus de Singenta. Y qué bien tío, y estuvieron ahí a un segundito de quedar Maidana afuera. Sí. Ahí sí, nomás. Es que gracias, Edus. Esta es la tajada, señores. Gran jugada, Carlitos. Esta, sí, excelente. Bien, buena jugada colectiva. Alguien me escribía que si Maidana lo claro, bajaba. Claro, sí, está, pero, igual le tiró, fuera, pues, le tiró. Estaba fuera, le tiró. Estoy con Maidana igual. A ver, este gol lo erró por tener clase. Pues si le rompe el arco, por ahí la mete. No, pero sí, no, enorme mérito. Le erró por tener clase. A ver, Armani fue responsable de los dos goles de Boca. Y de salvarlo. Llega Boca al hotel, Claudio Freire. Llega Boca, hotel de Boca, Claudio. A ver, Sebastián. Vamos. A ver, Sebastián. Ahí está ingresando ya el micro. Poca gente. Por ahora poca gente. Bueno, ahí se va a abrir la puerta. Vamos a ver quién es el primero en bajar. Seguramente el cuerpo técnico. A ver. Juan, el señor de seguridad del plantel Xeneize. No está el cuerpo técnico. Directamente, seguramente se fueron de... ahí baja Pablo Pérez, Guanchope Ávila, Nández, Fernando Gago, Carlito. Ahí va Carlitos, bueno, pasaron todos. Ahí va Pipa Benedetto, van directamente... Sensaciones, rostros, miradas. La verdad, me parece que con bronca, ¿eh? Bronca. No, por ahora, el único que saludó por ahora, Sebastián, fue Carlos Tevez, ¿eh? Por ahora el único que saludó fue Carlos Tevez. La poca cantidad de gente. ¡Cali! No, ninguno, no se dan vueltas directamente ya. Me parece que la sensación por las caras es un poco de bronca. No sé si tristeza, ¿no? Porque todavía falta 90 minutos, pero bueno. Me parece que la bronca pasa más allá por el resultado que, queda esa última que se jugada, lleva yo creo. De la cancha de Boca, ¿no? Queda esa última jugada, la sensación de que total. Lo pudo haber ganado sobre la hora. Claro. Bien, ahí pasa Barrios, Lampe, que vamos a ver si va a estar en el banco de suplente en la última final. Olaza, y ahí está, está bajando el cuerpo médico. Y bueno, Sebastián... Finalmente, Pavón terminó con una contractura. Boca vuelve al trabajo el martes por la tarde. Jara también terminó con los 12 gemelos acalambrados. No está confirmado todavía que le hagan estudios a Cristian Pavón. Van a esperar, como mañana Boca tiene el día de libre, tiene el libro de descanso, recién el martes van a evaluar qué van a hacer con Cristian Pavón, Sebastián. Bien, bancame, Marcelito Benedetto está todavía en la cancha de Boca, gran tarea. Marce, voy con vos. Te saludo, Seba. Quiero dejar este semblante. Ningún jugador de Boca en la salida del vestuario, y esto que te reflejó Claudio, hizo algún testimonio con la prensa. Es decir, que hasta ahora lo único que va a haber de testimonio mano a mano son las notas de la cancha, la conferencia de prensa de Guillermo, ya estamos hablando de una conferencia de prensa, y lo de Benedetto y Guanchope en conferencia. Es lo único. Y esto me parece que va en consonancia, primero, por lo que habían dicho al principio de los partidos, que no iban a hablar, que no iban a hacer declaraciones. Y que creo que también el dolor es que se dejaron escapar, más allá del optimismo, dejaron escapar una chance. Hay un jugador de Boca todavía, ¿no? Ahí, Marcelito. Rossi. Bueno. Rossi. Esperamos. Acá estamos esperando. Rossi está en el doping. Bien. Todavía no orinó. Estamos esperando que lo haga, después se va a ir a bañar y acá nos vamos a quedar, obviamente, hasta que se vaya el último futbolista de Boca. Esperamos, ya sigamos a ver. La atajada de Rossi. Sí, no es cualquiera el que falta, ¿no? Rossi, el primer tiempo lo sostuvo Rossi. Sigue marcando muy mal Boca en la pelota parada en contra. Martínez Cuarta tuvo una. El tiro libre de Piti ese. Piti Martínez. Esta vez se fue por nada, ¿eh? De arranque. Ahí arrancó Rossi. Piti Martínez sigue dándote la sensación que en cualquier momento inventa algo. Sí. Bueno. Es un jugadorazo. Sí, la verdad que juega bien. Siempre esperas algo cuando la agarra. Sí. Esta es la otra. Esta es la de Borré. Creo que esta es la más difícil, ¿no? Pero vos sabés que tuvo que encogerse y ir para atrás, porque si te agarra de frente. No, imposible. Si le cabecea, claro, él la quiso cambiar, mano. Sí. Si le pega de frente derecho. No, imposible. No, mirá, estaba ahí adentro del área chica. Sí. Borré que no va a estar en la revancha, es una ausencia. Terrible ausencia de Gallardito. Y esta creo que es la más difícil para mí, Sebastián, porque queda muy tapado, va a venir y el rebote. La saca a Lovaro Vero. Claro, y otra vez le pega a Piti como le pega siempre ahí. Este era parecido al que fue gol. Lo que pasa es que está, ¿sabes qué tiene el mérito el arquero? Que está más tapado que en las otras. Sí, esta. Mirá dónde está Piti, mirá. Ni vio la pelota, se tiró ahí. Este es muy buena el arquero. Es muy buena. Porque lo tapa, mirá. Incluso roza un poquito la pelota en base. ¿Qué pasa, Raúl? Está Raúl Cassini acá haciendo. ¿Sí? No sé si Barrio lo vio al Piti atrás. No lo vio. ¿No lo vio? El Piti se te mete. ¿Sabes qué pasa? Que le picó y se le fue rápido. A ver, tenemos ahora la de Armani. Acá error. Error. Error dos veces, ¿eh? Sí. Primero un rebote largo y después primer palo. Tampoco lo ayuda mucho, ¿no? Sí, pero el rebote. Pero Chavo, son las dos del arquero para mí. El rebote era difícil que la agarre no dando. Es un doble error, lamentablemente. Sí. Ve cómo queda. La realidad es que lo salvó después, pero también con Independiente se había hecho gol. Ve cómo queda arriba. Ahora. Ustedes jugaron al fútbol. Ve cómo queda River atrás ahí en ese. Pero ahí queda mal, ¿eh? Quedó Martínez Cuarta mano a mano con Guanchope. Sí. Y hay mucho de Guanchope de cómo se lo lleva. ¿Por qué pasó eso? Por la línea de cinco que armó un riesgo. Ahora Manusa, Manu Cassini, Ruggeri, Manusa acá y te sacan del medio, no te pueden empatar, ¿eh? Es un riesgo. Estoy de acuerdo. No demoró nada. No demoró nada. No te puede pasar. Y otra cosa que marcó. ¿Y por qué pasa? Eso es increíble. ¿Eso qué es? ¿Distracción? ¿Qué es? Sí. Por las cosas que pasan en el fútbol. Ahí está la explicación del CAI. Entonces todo, porque las cosas. Pero claro, que no sabe explicarlo. Porque es el momento. Van a pasar mil partidos más que para que te hagan gol a los 5 segundos. Pero CAI siempre. ¿Qué hablamos? Cuando hacemos el gol, sí. Vamos a estar atentos a la primera jugada apenas nos sacan. Sacan del medio. Mirá, miren que. Es increíble. Es increíble. Fíjate, los dos delanteros salen caminando para adelante. Muy bien, ¿cuánto demoraron? Nada. Nada. Bueno, nada. Te digo, los 100 próximos partidos a ver si se produce eso. Entonces, son cosas que suceden una vez y sucedió. Ahora, y nada, ¿sabes qué? Porque ahora es fácil decirlo. No, pero digo, tendrás que trabajarlo para que no le suceda en el próximo partido. Si, porque te quedás afuera de una copa importantísima. Tenés que bajarte del festejo. Comúnmente cuando haces el gol y te sacan. Hay que ir agresivo, todos tienen que ir agresivo, pero como está festejando, los delanteros. ¿Y qué crees que no lo saben ellos, Oscar? Los delanteros. ¿Y no lo saben ellos? Pero los delanteros. ¿O no se lo dijeron nunca, Oscar? Sí, bueno, sí. Ahora, ¿qué pasa? Está bien, eso es como dice Kai, ¿qué pasa? Pero hubo otra cosa y tiene más que ver con el otro gol de Boca, que Manusovic lo marcó durante todo el partido, me lo iba marcando. Sí. Que era lo atrás que defiende River. En las pelotas se mete directamente cerca del área chica. O sea, entre el punto penal y el área chica. A ver, acá está. Eso es una cosa distinta, porque no es cosa que pasa ahí. Ahí estrategia. Es un hábito. Y es peligrosísimo. Pero si es un hábito y entrena de esa manera, ahí tiene la culpa el entrenador. Y a River le cabecean claro, seguido también. Sí, digamos sí. Esto, a River le cabecean seguido. Porque acá hay una corresponsabilidad de Armani, que no sale. Pero si sale, se choca con una pared. Pero para mí, la razón por la cual Armani no sale es lo que dice Manu. Eso, por eso Marca está atrás del arquero, no tiene espacio. No, vos dijiste que hay responsabilidad de Armani, yo creo que no hay ninguna. Chavo, pará. Porque no puede. No se sabe qué es, si es el cuál es el problema primero, digamos, porque tal vez el entrenador, lee, dice, claro. Como yo tengo un arquero que no sale, le pongo a los defensores más cerca para que le rechacen donde él tiene que ir a buscar con los puños. Oscar, ¿me decís lo mismo que me dijiste a mí ahora, de las azarías que tendría que haber hecho Armani? No, Armani tenía que haber tumbado a los dos, al de River y al de Boca. Perdón, ¿y Rossi en el gol de Izquierdos en contra, no? Le queda más lejos. Está más lejos. Y además él va a buscar la pelota a un lugar y se la cabecea para el otro lado. Y a el ver, de River... Perdón, la pelota no cae... El perdón, River, ¿no cae en lugares parecidos? Pero, ¿no, cae, ¿no tiene que salir el arquero también a romperlo? No, cuando viene de costado, eso. Siempre es más difícil la pelota. Pollo. El de River es más central. River es muy frontal. El de River ¿viste es puño. ¿Viste lo que dijo Pirola? El de River es directo, es de frente, para puño, es de frente para el arquero. Siempre te tenés que esperar los rodillazos de los arqueros que te matan. Y de los costados es más difícil. ¿Por qué? Ahorita está muy lejos. Frontal. Fíjate que están, se lo puede repetir, están todos fuera del área, mirá. Claro. Y se empezaron Boca, a meter antes. Ahí está la diferencia entre Boca y River. Boca defiende verdaderamente afuera del área grande. Y acá hay error. Y hay que poner, que tienen... pegadores muy buenos. ¿Cómo jugó Izquierdo para ustedes? Bien. Mí, pero está la foto de los dos goles de River. La foto, el primer gol perdió con Prato. Las dos cosas coincido. A ver, sacó mucho, pero está en la foto de los dos goles de River. Sí. En el primer gol se por lo lleva Prato, la arrastra y en el segundo gol... Por eso Tevez, vos tenés que él no sabe. Por eso Tevez fui y le gritó a él. Está bien, estamos comentando el partido por dos jugadas. El partido de Izquierdo sacó mucho. Sí, y por ahí no sale en el compacto. O no sale... Hay jugadas, pollo, que pero son... Pero mirá vos lo que está... Vos fijate lo que está pasando. Y solo vos, no pone el pibe, se va a la casa sabiendo... Lo que le pasó, que los dos goles que fue responsable Armani, él. Por ejemplo, Armani es al revés. Armani, el primer gol, tiene responsabilidad, el primer gol de Boca. Y después termina salvando, casi evita la derrota. Yo me quedo con la corresponsabilidad del segundo gol de Boca. Yo también. Yo me quedo con la corresponsabilidad. Que no es una característica de las más de virtud de salir. Eso es real, pero yo para mí está lejos. Está bien, pero es lo que dice Oscar. O sea, no es tan... Y es la característica de Armani, aunque no sale tanto, sí le elogiamos eso. Démela. Ahí va Negro. Sí, vas a hablar, hablan todos. Acá tenemos un rato largo más. A ver, dame la última jugada del partido. Benedetto dice, no la pude cruzar, dijo Benedetto. La quise cruzar y no. Y yo creo que tampoco era... Bueno, acá simple, ¿no? Para mí pensó que la sensación que no era para cruzar. La pie abierto como venía. Pensó que se le tiraba... O sea, claro, el arquero vino barriendo para acá. Pensó que se le tiraba a tapar así. El arquero es una bestia que ataca la pelota. Si Armani le leía el pie abierto, se la cruzaba y le cambiaba. Se arrimó bastante. Te digo, escuché fenómenos en definición... ¿Qué me dice? Picarla. Fenómenos en definición me escribieron, no saber. Una vuelta carnero y tirarla. Bueno, pero bueno, sí. Por ahí te dice alguien que la picaba. Había mucho delantero que la picaba. Bueno, pero fíjate cuánto le achicó que... 2-2 la final. Si la pica y la ataja Armani, se hay que romper el arco. Sí, claro. Sí, también escuché eso, Sebastián, hay que romper el arco. A ver, por eso decía hoy no es... ¿Cómo rompe el arco Hay mérito ahí? De Armani, porque así como le marcamos a Armani o le analizamos la responsabilidad, en esto hay mucho mérito. La chica muy rápido. Porque lo apura, claro. Y es buena de Tevez. Es extraordinario de Tevez. Es buena de Tevez. Lo que hace Tevez, yo te digo, para mí esta jugada lo arrima Tevez. ¿Y cómo lo vio Maidana? Maidana el equipo. ¿Cómo lo vio? Vio que podía haber terminado en gol. Y lo tiró a cortar. Era para expulsión. Le erró. Directa, Le erró. Algunos dicen que había que amonestar igual porque el reglamento dice intentar o dar. A mí me parece que pasa lejos. Y lo tocó. Lo tocó, ¿no? Lo rosa. ¿Viste que mantiene Tevez en pie? No, pero al primer palo. Que aunque vos estés amonestado, qué difícil que es controlarse porque él ahí. Ah, pero la lo podían haber amonestado, no importa. No, lo echaba. Por eso. No, era rojo. Ponele que le sacaron una amarilla. ¿Qué amarilla? Pero ponele que le saquen una amarilla porque tenía amarilla después. Yo soy de la idea. A veces no se puede. Debería dirigir el mismo árbitro próxima final. Dirigió muy bien, Dirigió muy bien el chileno. Así, se usó el VAR, ¿no? Ya se conocen todos. No. Se conocen todos, jugadores, árbitros, todo. Lo único que se le recrimina es que tranquilamente pudo haberle sacado segunda amarilla a Borré, porque insulta a Borré. Pero la primera, De todo lo que se estaba jugando, Daniel, los jugadores respondieron muy bien con el árbitro. La primera de Borré, porque fue. Lo acompañaron bien. Ahí está, a ver. Pero no, no me pareció que la falta fue de amonestación, ¿eh? No, o sea, fue falta de amonestación. Para mí no. por este insulto, no, que lo te casi lo ahí sí, pero por la amonestación te la decimos. Falta fue una falta hasta tonta. Sí. Si los compañeros le recriminaron de por qué hizo la falta. Después dirigió un partido. También es cierto que fue. Ayudaron mucho a los jugadores, Oscar, hay que decir. Ayudaron mucho a los jugadores. Muchísimo ayudaron, sí, a los jugadores. Puede sí. ser el mismo árbitro, pero sacame los dos jueces de línea. O por lo menos el de este lado sacame. ¿Los jueces de línea? No, no, Raúl. Tienen un tema con el tema. Los línea. Con el VAR. El juez de línea que estaba abajo. Tienen que dejar seguir la jugada, terminar y después te cobran. A ver. Marcelito Benedetto está todavía en Boca, chavamos con él, está Rossi en Boca. Enseguida estamos con nuestro compañero Claudio Freire, concentración de Boca. River todavía no llegó a su concentración. Enseguida River llega a su concentración. En un rato nos vamos a meter en lo que viene. ¿Qué hará Boca? ¿Qué hará Boca? ¿Cambia el dibujo? ¿No cambia el dibujo? Gallardo tampoco puede entrar al próximo partido en la cancha de River. ¿Qué hará River también, no? Cambia pero, el sí, dibujo, pero sí puede estar en el Monumental, ¿no, Gallardo? ¿O no? Tampoco tiene que irse no. ahí. ¿No puede estar donde lo miró hoy? Sí, puede estar. Sí, sí, en el estadio sí puede estar, puede no estar, bajar. En el buffet puede estar, qué sé yo. A mí me parece que me dijeron que no podía estar en la cancha. Bueno, a mí me parece que... ¿De dónde voy a ir a la cancha? ¿Cuál es la diferencia? A mí me parece que en el puede estar. No puede estar en la cancha, muchachos. Pero en el campo no puede estar. No puede estar en la cancha. Pero a ver, si no podía estar en la Bombonera, pero puede estar en Gimnasia Artística de River, qué sé yo. ¿Por qué no podía estar en la Bombonera? Claro. Porque por una cuestión de seguridad, supongo. No, porque no cumplió con la regla en el Porto Alegre. Claro. ¿Vos te acordás que la sanción, perdón, ayuda? Yo soy Gallardo. La sanción era 1+3. Claro. No eran 4 partidos que te explicaban que era 1+3. Sí. Este partido no podía ir a la Bombonera y los otros 3 puede ir al estadio, pero no puede. Entiendo lo que dice el chavo, para mí es así como dice él. Muy bien, señores. Aparte, me pongo un disfraz, me meto en la cancha de River y ¿quién me va a decir algo? A Gallardo. Lo pongo en un palco por allá que no enfoca la televisión. En el autotrol. Si sos jugador de Boca. Bueno, no importa nada. Lo si sos igual. Jugador de Boca. Sos el Cassini, hoy capitán del equipo. Sos Pablo Pérez, ponele. No. ¿Hoy qué se hace? En este, ¿eso que hizo Tevez? Sí, claro. Hay que, ahora tienen que estar todos alentando al compañero. Todo. Lo claro que sí. ¿Y cuando pero si no pasó nada. ¿Y cuando llegás? ¿Vos decís que no pasó nada? Claro. Sí, sí, pasó que podemos analizar un montón de cosas. De que estos partidos... Que vos tenés la suerte de abrirlos. Para mí 60 River, ¿sí? Que vos tenés la suerte de abrirlo. Opa. ¿Cómo? Que para mí 60 River. 60-40. 60-40. ¿Y puede ser? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque porque no están iguales. Porque de River empató de visitante la juega en la cancha de River. ¿Y acá qué pasó? Y por lo general ganan más los locales que los visitantes. ¿Y acá qué pasó? Empataron. Y bueno, y entonces, ¿por qué en el otro? Y porque 60? Yo creo... Bueno, ¿qué crees? ¿Que te lo diga otra vez? Por la localidad. Porque yo creo que... ¿Qué? A ver. Otra vez volvemos a lo mismo. Otra vez. ¿Vas a poner el juego? Sí, por porque... Esto, me, a ver, y vuelvo. Y también tuvo el mejor juego River y terminó el porque partido. Porque me parece... Para mí 60-40 River. Pero su favoritismo no está diciendo quién va a ganar porque no puede no decir. No sé quién va a ganar. A ver, vos me preguntás a mí. Los últimos partidos de River de local no estuvo bien. Ahí está. Ahí está, Seba, yo creo que yo en esto estoy un poco más con Raúl. Digo, ya hicimos todo el análisis. Pará, Cholo, espera un segundo. Ya hicimos un análisis y nosotros estamos de acuerdo que para nosotros River colectivamente fue superior, la otra respuesta fue individual. Creo que si uno analiza los últimos partidos, los últimos superclásicos en el Monumental, es exactamente al revés. Es decir, si yo le tengo que sumar un poco un porcentaje a Boca a favor, tiene que ver con los antecedentes de cómo le dieron el Monumental. ¿Por qué no? Perdón. Benedetto, Marcelito, vamos. Seba, lo último. Recién acaba de terminar de hacer el control antidoping Rossi. Lo esperé afuera. Me pidió disculpas, pero obviamente fue él a lo que yo te anticipaba. Es un tema grupal de no hacer declaraciones, de seguir con la misma tesitura hasta el final del partido, de estar concentrados. Esto fue un pedido del grupo, por eso Rossi pedía disculpas, porque lo esperé hasta el final. Me dijo que probablemente él va a pedir de estar en la conferencia el martes para poder hablar en la conferencia que va a realizar el plantel de Boca. Están mirando el programa, de hecho les muestro en el departamento médico de Boca. Mirá, gíramela acá, a ver. Quiero decir que Gallardo puede ir a la cancha, ¿eh? Sí, sí, ahí lo marcaba el chavo. Sí, perfecto. Por la duda, porque yo justo me metí y después ya no estaba escuchando, estaba en el consultorio médico. No sé si se alcanza a ver el televisor del consultorio médico. Así que, bueno, ahí estamos. Así vivían y estaban escuchando cada uno de los testimonios y de las explicaciones que ustedes daban. Sobre todo alguien que de alguna manera me dijo, el gran triunfo para nosotros es que no hubo heridos, hubo récord de atendidos, más de 100 personas atendidas, pero por suerte ninguna de gravedad. Y la verdad que en esto que arrancamos diciendo que fuera una fiesta, me lo remarcaba Guillermo Borman, que es del Departamento Médico de Boca, y algún médico me dijo también si necesitaba atenderse a Ruggeri por el problema que tenía, por la disfonía, estaban también esperándolo. Pues, bueno. Bien, gracias, Marcelito. No, por favor, Seba, que queríamos ser el vehículo desde muy temprano y hasta el final, cuando ya se van todos los de seguridad, pero disfrutando mucho de lo que fue este partido histórico, y los vamos a seguir viendo y escuchando naturalmente. Gracias, Marce. No está María Marcito, no lo tenemos en Vélez San Lorenzo, va a estar en Fox Radio a partir de las 7 de la tarde. Nosotros estaremos en la cancha de Vélez mañana para Vélez San Lorenzo. Ah, a propósito, ganó Racing. Sí. Después vamos a meternos, empataron en el sur, hubo Superliga, ganó Independiente 2-1. Tenemos hasta dentro de un rato más. En Geo, el insecticida de Syngenta, más eficaz para el control de chinches en tu soja, te presenta el cambio del partido. El cambio es Benedetto. Entra Pipa Benedetto. Buen cambio de Guillermo Rosas. Obligado. Pero podía meter a Maduro Zárate. Podía. Sí. Muy buen cambio. Bueno, muy buen cambio. Se quedó consciente. Había laburado esto en la semana. ¿Qué mueve la cabeza? ¿Yo? Sí. Y lo había trabajado. No, moviste la cabeza. ¿Qué querés decir moviendo la cabeza? A ver, vos crees que juegue de otro modo. Ahí está, yo te entiendo. Vos crees que juegue de otra manera. Eso no va a ocurrir. Y por como, eso tenés que tener otro entrenador. Me dice, estoy enamorado. Yo no quiero, no quiero ni dejo de creer. Yo hago un análisis. Pero en este negro no lo viste bien. Y yo también entiendo. Y también puedo entender que te guste más el estilo de River, porque eso es un gusto. Yo no ¿qué va a hacer? Eso es un... No, negro, no, ese no, lo había entrenado. También creo que esto estaba entrenado y está bien. Y claro, también creo que el partido en sí tiene un montón de componentes que lo descomponen, porque a veces no se puede explicar todo. Porque vos fijate, como River fue más colectivo en el primer tiempo y se fue Boca ganando 2-1. No, aguánteme un segundito. Sígame un segundito. Vamos a estar con River llegando al Monumental. El partido más caliente del año se vive con un buen aire acondicionado. Entrá ahora en Mercado Libre y compralo con hasta 30% de descuento. Envío gratis y muchas cuotas. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Ya vamos a River, ya estamos enseguida en el Monumental. 2-2 salió el primer clásico, señores. Falta la revancha dentro de 13 días. Manaos te presenta este superclásico del que habla el mundo. Y Manaos es la gaseosa de la que hablan los argentinos. Un verdadero orgullo nacional como el equipo que resulte ganador de esta Copa. Salga como salga el partido, el campeón es argentino. Vamos, Manaos. Tomá Manaos y gana en sabor. Manaos, toma lo mejor de tu país. Vamos, Manaos. Ya hablamos de lo que viene, ya enseguida hablamos de lo que viene, ya estamos a ver si agarramos a los hombres de River llegando al Monumental. Listerine anti-sarro, cero alcohol, te protege contra el sarro por 3 veces más tiempo. Y ya lo ve, y ya lo ves, es para el sarro que lo mira por TV. Oh, yeah. Activa un escudo invisible contra el sarro y sentí tus dientes.